Atención, señores, a lo que voy a cantar. Lo que está pasando a diario, desde Catia hasta bueno, hasta el final. La mujer del viejo Antonio es bonita y muy coqueta. La mujer del viejo Antonio es bonita y muy coqueta. Cuando el viejo se le duerme, se va pa' la discoteca. De mi prima Carmelita estoy haciendo memoria. De mi prima Carmelita estoy haciendo memoria. De mi prima Carmelita estoy haciendo memoria. Se la echa de santita, mas también tiene su historia. Ella se va para la iglesia a darse golpe de pecho, pero vaya. Ella se va para la iglesia a darse golpe de pecho. Ella se va para la iglesia a darse golpe de pecho. Pero al salir de la misa hay un fulano en acecho. Un marido que lloraba mientras su mujer sufría, y el panadero en la esquina le miraba y se reía. Margarita acariciaba a su esposo el zapatero. Margarita acariciaba a su esposo el zapatero, pero este le engañaba con su vecino el frutero. ¡Arriba! Hay una que se la dan de castas y santurrona. Hay una que se la dan de castas y santurrona. Pero siempre se le ve paseando en la casa nueva. Tiene miedo y la mujer con pantalón. El licor le tiene miedo, la mujer con pantalón, porque dicen que es hembrero, el limpiado está chacón. ¡Vamos!